Ruido Blanco. Un programa sobre medios y comunicación. Un programa que habla sobre lo que nos cuenta. Medios, comunicación, cultura. Ruido Blanco. ¿Quiénes son los que nos informan? ¿Estamos informados? Ruido Blanco. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. ¿Qué nos quieren contar? Porque informar e informarnos es un derecho. Esto es Ruido Blanco. Ruido Blanco en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, todavía es de tarde, pero podemos decir buenas noches porque son las 20 horas en esta zona, en la zona de Rosario. Esto es Ruido Blanco, el cuarto programa, el último programa de Ruido Blanco, este programa sobre medios y comunicación que estamos haciendo este gran equipo acá en lo que es Radio Universidad. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos del otro lado. En este cuarto y último programa de Ruido Blanco, aparte de todos los temas sobre medio y comunicación, en mi caso vamos a conocer un poco más a otra banda rosarina. En este caso, este viernes, le va a tocar el turno a Vudú, así que si te gusta el rock and roll, quédate y escúchanos. Muy bien, muy bien. Muchísimos temas para el programa de hoy. Uno de los temas, el principal, podemos decir, porque como saben ustedes, hemos dividido los cuatro programas de Ruido Blanco. Como le decíamos, hoy es el último. El primero, hablamos principalmente sobre la ley de radiodifusión. En el segundo, hablamos de las nuevas tecnologías y los nuevos medios que estas nuevas tecnologías permiten, también los riesgos que estas nuevas tecnologías tienen. En el tercer programa, la semana pasada, hablamos sobre medios comunitarios, populares. Y en este último programa vamos a hablar sobre algo un poquito más complicado y que cruza todo esto también. Medios. A ver, escuchen bien. Medios estatales. Agenda de los medios de comunicación. Esto es los temas que los medios de comunicación instalan arriba de la mesa y dice, bueno, hoy en tapa vamos a poner esto. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué se ponen eso? ¿Por qué se ponen esos temas? ¿Por qué uno piensa, por qué la tapa de La Nación y de Clarín, por ejemplo, tiene el mismo título? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Les parece que la misma es la noticia más importante? Ya sea el anuncio del gobierno o una marcha, por ejemplo. Bueno, esta es la agenda de los medios de comunicación. Y también, a partir de esto, los flujos de comunicación. ¿Qué es esto? Ya es mucho más, ya es un delirio. Bueno, ¿de dónde sale la información? Vos, Franco, cuando ves información que viene de la India, ¿de dónde viene? ¿Te la cuenta un indio o quién te la cuenta? Me la cuenta un argentino, supongo, bueno, que lee, claro, un medio argentino. Exactamente. Bueno, pero ¿de dónde la sacará? ¿Y de dónde saca el medio argentino la información que llega de India? Vamos a intentar hablar un poquito de esto. Bueno, agencias de noticias también tienen que ver con esto que vamos a estar hablando en este programa de Ruido Blanco, el cuarto y último programa que esperemos que disfruten junto a nosotros. El ruido blanco es esa típica imagen que se ve en la pantalla de un televisor viejo cuando no está sintonizado en ningún canal. Eso que escuchamos tanto en la radio como en la televisión es el ruido blanco. Lo que se ve en la tele es el resultado de sumar el ruido del canal de audio más la imagen que generan los circuitos de televisor y las interferencias. Saliendo de la definición técnica, ruido blanco, un espacio para ocupar en el aire de Rosario. Seguimos en Ruido Blanco. Franco, ¿cuáles son los teléfonos de Radio Universidad? Para comunicarse con el programa, los teléfonos de Radio Universidad son 411-8204 y 411-9095. Bien, ahí nos pueden encontrar hasta las 21 horas que los vamos a estar acompañando. Y en el programa de la semana pasada dejamos un temita pendiente, ahí como dando vueltas, porque estuvimos contactarnos con Natalia Vinelli, una de las entrevistadas que habíamos acordado hablar, por el tema puntual que tiene que ver con medios alternativos. Natalia Vinelli es especialista en el tema, ya vamos a ver si nos comunicamos, pero vamos a aprovechar también para consultarla sobre otros temas, porque esto de los medios comunitarios o alternativos populares también se cruza mucho con la agenda de los medios de comunicación. Podemos empezar, si te parece, Franco, a pensar, como decíamos recién, este tema de la India, por ejemplo. ¿Dónde están los medios occidentales? A ver, esto vamos a hablar de cuando surgió Al Jazeera, por ejemplo. Al Jazeera es este canal que se transmite desde Medio Oriente. Y de alguna manera fue una fuente importantísima de noticias sobre lo que sucede en el Medio Oriente, que suceden muchísimas cosas. incluso que nosotros vemos en los canales que hay, o en los canales o en los diarios, que hay también enviados especiales a cubrir lo que sucede en Medio Oriente. Pero en el caso de Al Jazeera, son ellos mismos los que comentan lo que sucede en su región. Bueno, cuando surgió Al Jazeera en inglés, hace muy poco, hace 2 años, cuando apareció Al Jazeera en inglés, ya era un salto. De Al Jazeera en árabe, solamente vale decir para la región o para los pocos que supiésemos árabe de este lado, pero Al Jazeera en inglés ya era un gran avance sobre las noticias del mundo árabe. Ya estamos en comunicación con Natalia Evinelli, vamos a comunicarnos ya con ella. Natalia es docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la comunicación alternativa en general, es autora de ANCLA, una experiencia de comunicación clandestina, orientada por Rodolfo Walsh, y es también compiladora del libro Contrainformación, medios alternativos para la acción política. Por último, para agregarle el dato práctico, si se quiere, es también integrante del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Natalia, la pregunta que nos quedó pendiente de la semana pasada, el programa que estuvimos desarrollando particularmente sobre medios alternativos, comunitarios, la pregunta que te queríamos hacer era casi simplemente, ¿qué es un medio alternativo? Bueno, digamos que simplemente es muy difícil de contestar, ¿no? Hay un montón de miradas, formas de ver el tema, y bueno, no son todas, no parten todas del mismo lugar. Sí, en general lo que se puede decir es que estamos hablando de medios que por lo menos plantean una lógica informativa contraria, antagónica, enfrentada a la lógica comercial, privada y oficial de los medios masivos. Pero bueno, obviamente hay gente que va a plantear que los medios masivos no pueden ser alternativos, que deben ser artesanales. Hay una gran variedad de matices. Uh-huh. Natalia, ¿y es lo mismo un medio alternativo que un medio comunitario o popular? Bueno, digo, si hay diferentes... me la estás complicando bastante la pregunta. Yo creo que no, que realmente un medio alternativo es un medio que está vinculado a un proyecto de transformación social, o sea, que está vinculado a un proyecto político popular, aunque no sea orgánico, ¿sí?, de esa organización política, pero sí que acompañe un proceso de manera activa, llamando a generar acciones, llamando a la movilización, rompiendo la pasividad, generando compromiso. Un medio comunitario, en cambio, es un medio, digamos, que está más vinculado a lo local, a su comunidad de origen, que está más preocupado por una agenda que tiene que ver con lo local. En ese sentido, creo que a veces el medio comunitario puede ser un medio alternativo y otras veces no, dependiendo de en qué tipo de proyecto esté inserto, digamos, porque, a ver, un medio de la iglesia, por ejemplo, puede tener un medio barrial que incluso puede tener mucha llegada entre los vecinos y sin embargo no ser un medio alternativo, ¿sí? Uh-huh. Pero es indudablemente un medio comunitario. Claro. A mí me parece que en realidad cuando hablamos de medios alternativos, bueno, puede ser comunitario, puede ser participativo, pero lo que define es la inserción del medio en un proyecto más amplio de transformación de la sociedad. Uh-huh. Natalia, y bueno, en el programa de hoy, más que de medios alternativos, estamos hablando de la agenda de los medios de comunicación. Vos, sí, que sos estudiosa, bueno, en particular de la comunicación alternativa, pero también esto surge un poco por oposición a la comunicación, vale decir, hegemónica. Hola. ¿Me escuchás, Natalia? Ahora te escucho, sí. Te preguntaba, esto de estudiar también la comunicación alternativa, supongo que surge de conocer un poco lo que es la comunicación hegemónica. Sí, yo te escuchaba recién hablar de Al Jazeera o de las noticias sobre Oriente Medio. Uh-huh. Sí, o sea, creo que eso es uno de los ejes en realidad para pensar los medios alternativos. No está mal enfocarlo desde ese lado. O sea, yo creo que por un lado vos te encontrás con que los medios comerciales, bueno, obviamente son empresas periodísticas, hay que decirlo así, o sea, son empresas que venden un producto que en este caso sería la información o desinformación o entretenimiento. Pero son una empresa capitalista que, digamos, que hace dinero con los productos, digamos, informativos o de la industria cultural. Y en este sentido no van a hacer circular informaciones que sean contrarias con sus propios intereses. Creo que el tema, por ejemplo, del mundo árabe es uno de los temas, digamos, que permiten explicar la cuestión de la agenda. Por un lado, me parece que efectivamente, o sea, yo no creo que los medios planteen una agenda que haga que todos pensemos como piensan los medios, sea, no creo en una cuestión así del tipo causa-efecto. Sí. Pero sí creo que los medios lo que generan es una serie de temas sobre los cuales toda la sociedad argentina, o mundial en este caso, discute, y que obviamente lo que no aparece en los diarios no es parte de la agenda. Uh-huh. Entonces me parece que hay algunas cuestiones para vincularlo con los medios alternativos, planteando los temas que para nosotros son agenda y que los medios masivos no llegan a la categoría de noticia porque, digamos, la rutina periodística y, digamos, toda la mirada ideológica hace que algunos hechos se elijan como noticiables y otros no. Y me parece que también, bueno, creo que eso explica también en buena medida, digamos, toda la circulación de información a través de la web sobre el conflicto de Oriente Medio. Y me parece también que hay que prestar atención a algunas cuestiones. Por ejemplo, y yo sé que lo que voy a decir suena bastante provocador. Nosotros durante una cantidad de tiempo asistimos a una cantidad de noticias impresionantes en todos los diarios, incluso en medios caracterizados como progresistas, que planteaban que Saddam Hussein era un dictador. Uh-huh. Bueno, me parece que en realidad nosotros no tenemos demasiada información de la gestión de Hussein al frente de Irak, ni cómo funcionaba el partido Baas, ni cómo se avanzó en la sociedad, ni cuáles eran los problemas de esa sociedad. O sea, mucho de esa información tiene que ver con operaciones de prensa fijadas por las agendas de los grandes medios. Y esto termina con la invasión a Irak y el asesinato de Saddam Hussein. Entonces, creo que ahí está, digamos, la cuestión de la importancia política, práctica, concreta que tiene una agenda de medios y la necesidad objetiva que tenemos nosotros, los pueblos, de poder plantear otra información. Y bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, en todo lo que tuvo que ver con la invasión de Irak, era notable como yo en ese momento no tenía internet en mi casa, iba mucho a los locutorios y en los locutorios me encontraba con que había un montón de gente que estaba buscando información sobre la invasión a Irak cuando estaba en la tapa de todos los diarios. O sea, se estaba buscando otro tipo de información. Sí. Claro, sí, además, tiene mucho que ver con esto. A mí el tema de Oriente Medio me apasiona también porque es esto de que nosotros no entendemos ni siquiera su lenguaje, entonces ni su cultura, digamos, estamos muy lejos de terminar de entenderlo. Entonces, claro, hay un tipo en el medio que nos lo traduce. Llamémosle Nicolás Repetto, por ejemplo, que yo me río mucho cada vez que lo escucho. No, Nicolás Repetto, pero es como, no sé, es una cosa increíble ese sujeto, lo que es como periodista, así es para reírse. Pero, bueno, y además esto de leer las gacetillas, ¿no? Contanos vos, Natalia, por ejemplo, ¿cómo accede un medio de comunicación a lo que pasa en Medio Oriente, por ejemplo? Bueno, o sea, a ver, Clarín se supone que mandó a su gran periodista estrella, Francisco Sierra. No, Francisco Sierra, estoy cambiando el nombre. Sierra es el apellido, el nombre no, pero pobre, Francisco Sierra es un escritor de comunicación bastante interesante. Bueno, mandó a Sierra, vamos a decir. Y la verdad que cubrió la invasión a Irak desde un hotel. Esto era vox populi en el ambiente periodístico. O sea, nunca salió del hotel y en realidad a partir de la sistematización de información publicada por otros medios mandaba sus artículos y en general la mayoría de ellos eran impresiones, digamos, voladas de sensaciones individuales de él estando en Irak. La verdad que la cobertura fue muy mala. Sin embargo, es un periodista que por esa labor fue absolutamente premiado. Y es de los pocos, digamos, de Argentina que estuvieron allá. O que sea, por lo menos fue. Que por lo menos fue. O sea, que es patético realmente. El que por lo menos fue que sea eso, ¿viste? Eso es algo a mí me llena de estupor. Y por el otro lado, digamos, obviamente, hubo una cantidad de información, en este caso no a través de gacetillas, sino a través de la lectura de los medios internacionales y las agencias de noticias internacionales que nos cuentan desde Estados Unidos o desde Francia cómo se desarrollan los hechos en Irak o en Palestina, digamos. Uh-huh. Entonces, realmente creo que ahí siempre la información es de segunda, tercera o cuarta mano y viene con todos los filtros que te puedas imaginar, ¿no? Bien. Bueno, Natalia, la verdad que interesantísimo el tema y nos gustaría seguir hablando incluso un poco también de Rodolfo Walsh, pero estamos acotados de tiempo. Te agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente tendremos otra oportunidad para seguir charlando. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Natalia Vinelli, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la comunicación alternativa, con varias publicaciones en su haber, con la que charlábamos un poquito, no solo de medios alternativos, comunitarios, sino también de la agenda de los medios de comunicación. Destapando la olla. Destapando la olla. Los temas tapados en Ruido Blanco. Destapando la voz. Seguimos en Ruido Blanco, el último programa, el cuarto programa por Radio Universidad, y como en cada programa siempre tenemos nosotros el bloque, el segmento de los temas tapados, y por eso destapamos la olla cada semana. El tema de la semana de hoy es niñez y medios de comunicación. Desde, se puede decir, desde varios aspectos, vamos a señalar dos. En principio, ¿cómo tratan los medios de comunicación los temas vinculados con niñez? Ese podría ser uno de los aspectos. Y el otro, si se expresan o no se expresan los chicos, o si expresan lo que quieren o no a través de los medios de comunicación. ¿Cómo? Si se los escucha a los chicos. Se los escucha a los chicos, exactamente. ¿Cómo aparecen los chicos en los medios de comunicación? Y tenemos un informe sobre eso, Franco. Así es, entrevistamos a Verónica Adulto, es una trabajadora social, que se desempeña en escuelas en el Centro de Salud San Martín, trabaja mucho con chicos. Habla sobre la victimización y prejuicios hacia los niños en los medios de comunicación. No se ahonda en las causas profundas. Dice que el tratamiento de los medios es lineal y que no se trata a los chicos como sujetos. Bien, ese es uno de los testimonios que escuchamos en el... que vamos a escuchar en el informe que sigue. También hablamos con dos chicos que participaron en los programas radiales de Aire Libre. Programas como Radio Changuito y Nati Joven. Los chicos son... Noti Joven. No nos van a escuchar más los chicos. Jorge Pájaro Galano y Brian Dibu Andino nos hablaban sobre lo que sienten al hacer radio y al poder expresarse. Así que el tema planteado, el tema de niñez y medios de comunicación en este informe de Ana Clara Riva. Niñez y medios de comunicación. Niñez y medios de comunicación. Me parece que el tema de los medios siempre pasa por una cuestión de victimización o extrema, digamos, quizás, por ejemplo, cuando se habla del tema de los chicos de la calle, bueno, por ahí se trata muy, muy linealmente las situaciones, por ahí de mucho prejuicio. Verónica Adulto, trabajadora social. Pocas veces me parece que se ahonda más en las causas profundas, ¿no? Y mirar a los chicos realmente como sujetos, que bueno, que en todos los aspectos tienen muchas cosas para decir también. ¿Por qué me parece importante ser radio? A mí me parece importante porque es como un trabajo para el futuro. Es una manera de expresar, de poder hablar. Jorge Galeano y Brian Andino, integrantes de Noti Joven y Radio Changuito. A ver si sabes, amigo. Y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra infante? Infante. Infante es lo mismo que niño. Sí, pero ¿de dónde viene la palabrita? Infante quiere decir el que no fona, el que no habla. Así empezó a llamarse a los bebitos cuando todavía no habían aprendido a hablar. Pero crecieron y siguieron sin palabra propia. Les ordenaron silencio. ¡Cállate! Los adultos hablan. Los niños y las niñas callan y obedecen. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, el conjunto de la dificultad, digamos, subjetiva que tienen los niños tiene que ver con la no palabra, digamos. Por la no palabra de los padres, de los adultos, de las personas, de los docentes. Muchas de las enfermedades mentales o problemas o emocionales tienen que ver con esto, o problemas de conducta quizás también, es porque no le pone palabra a muchas cosas. Pero a partir de esas veces que empezamos a grabar, que empezamos a escuchar nuestras propias voces, era increíble porque no se podía creer lo que hablábamos nosotros. Nosotros, aparte de lo que pensábamos, también lo creíamos. A nosotros teníamos que buscar nuestra propia información, nuestra propia entrevista y muchas cosas más. Los chicos andan en cualquiera porque es lo que tienen, digamos, a mano. Para los pibes en sí hay que ofrecer otras cosas. Cuando los pibes realmente les ofrecen, hay ofertas interesantes, se enganchan. Yo sé que no estoy de acuerdo con que no les interesa nada. Me parece que se enganchan y pueden hacer cosas re creativas, re constructivas, re productivas. Les hace bien, les gusta. Bueno, acá estoy yo, Jorge Galeano, alias Pájaro, un ex integrante de Radio Changuito cuando recién comenzamos Bajo Hondo. Yo soy Dibu y le quería decir que me enganché porque pensé que iba a estar bueno. Y estuvo. El informe que compartíamos de Ana Clara Riva con los testimonios de los protagonistas, por un lado, de los chicos que cuentan lo que quieren contar y además lo que sintieron haciendo radio, ¿no? Chicos que estuvieron haciendo radio acá en Rosario y también de una trabajadora social acerca de cómo ve ella, que trabaja con muchos chicos en el Centro de Salud San Martín acá en Rosario, cómo ve el tratamiento de los medios, victimización, prejuicios hacia los chicos en los medios de comunicación eran los temas que nos planteaban los entrevistados en este informe que produjo Ana Clara Riva y que escuchamos recién, medios y comunicación, infancia y medios y comunicación. Este programa para darles un mensaje importante. Si quieres ser una persona sana, no mire televisión, escuche radio. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Ruido Blanco. Así es, escuche radio y si es Ruido Blanco, mucho mejor. Y es más, si quiere puede hasta comunicarse y todo. 411-8204, 411-9095 es el teléfono de Radio Universidad, la radio de la Universidad Pública. Y usted, si nos está escuchando, está en el 103.3 de su radio FM o si no, también puede estar escuchándonos a través de internet, que por suerte estamos saliendo para todo el mundo. Y tenemos música, Franco, como cada semana. Vamos a escuchar un tema de música, un tema para relajarnos. Un tema inolvidable. A ver si lo podemos ir escuchando. El tema se llama Inolvidable. Mira, está re de moda, Rey. Sí. A ver, vamos a... Están pegando estos chicos. ¿Están pegando? Sí. Entonces, si están pegando, vamos a ponerlo porque... Vamos a ponerlo. Sí, no, no vamos para arriba acá. Sí. Uy, ahí, esa, ¿quién es? Ahí volvió. Mira. Bueno, pero no, pero si pegan, lo dejamos. O le están pegando. Están pegando Bueno. No, Franco, no sé si parece que tu bloque no va a funcionar así, porque no. Los cuatro programas que vamos siempre pasa lo mismo, con la música buena, resulta que se traba. que la música buena, esta radio no la permite. ¿No permite este no tipo permite de música? Bueno, vamos con otro tema. Vamos a tener que pasar lamentablemente otro tema. Vamos a tener que pasar El Soldado, Trago Especial. Ruido Blanco, un espacio para ocupar en el aire de Rosario. Así es, y hablábamos recién de Al Jazeera. Hablábamos recién de Al Jazeera, este canal en árabe que transmite desde allí, hablando en árabe en principio, desde el Medio Oriente, por decirlo, y que nos trae las noticias desde allá en este momento. No nos las trae ahora porque todavía no llegó, o por ejemplo todavía no está en castellano, pero ya significa que por lo menos hay algún canal o alguien desde allá que a nivel mundial transmite sus noticias. Algo parecido podemos decir que intentó hacer Hugo Chávez con lo que es porque es, empezó hace 2-3 años, lo que es Telesur, que hoy ya es bastante conocido, aunque Canal 7 transmite algunos programas o los informativos latinoamericanos, más que nada. Telesur es ese canal de televisión que empezó Hugo Chávez, que yo creo que, para bien o para mal, pero es un presidente que tiene muy clara su política comunicacional. En este sentido, Hugo Chávez, la cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación en su canal, en su país, en Venezuela, la tiene muy clara y ni siquiera hace falta censura, si se quiere. ¿Por qué? Porque a partir de las propias violaciones de las leyes sobre radiodifusión en su propio país, el propio presidente tuvo posibilidad de hasta sacarle las licencias. Es posible que acá, si el Comité Federal de Radiodifusión lo decide, le saque licencia, por ejemplo, a cualquiera de los canales que está violando las leyes vigentes hoy en este momento. Pero si a Canal 13 mañana le sacan la licencia, imagínense que va a haber una llamada por la censura. Imposible. Bueno, esto sucede. Y sucedió cuando en Venezuela se le venció la licencia a un canal de televisión y no se le renovó. Porque como ustedes saben, el aire es libre, pero el Estado concesiona a los canales de televisión, a las empresas o a quien corresponda, el espacio para que usted transmita. Esta radio, por ejemplo, transmite porque el Estado le cedió el espacio que está en 103.3 para que esta radio lo ocupe. Y está haciendo lo que debe hacer. Es la radio de la universidad y está haciendo los programas según se les concedió. Vamos a compartir un informecito acerca de Telesur. Y ni más ni menos que, ¿quién mejor en realidad para explicarnos qué es Telesur que el propio presidente de Venezuela, Hugo Chávez? Así que lo escuchamos. Así como muchas empresas de televisión de nuestros países se enlazan, manejadas por la derecha, la extrema derecha, se conectan con cadenas mundiales para hacer ver que en Argentina, por ejemplo, está incendiado el país, ¿no? Como también hicieron con Venezuela, ¿no? Salían 20 personas con unas cacerolas y, claro, las cámaras, ¿no? Y un plan perfectamente ideado, esquina por esquina. Y el que ve eso en Caracas, o en Nueva York, o en Brasilia, o en Santiago de Chile, o en Madrid, piensa que Argentina está paralizada. Y que además es un pueblo alzado contra el gobierno. Ellos logran crear una imagen falsa de la realidad. Telesur pudiera ayudar, yo creo que ya está ayudando. En este momento me informaba el canciller que está transmitiendo Telesur en vivo para toda Latinoamérica, para Europa, llega a Hungría, Eslovenia, República Checa, Francia, Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Austria, Portugal, el norte de África, en Túnez, Marruecos, Libia y Argelia. Ediciones en portugués, en inglés. Telesur ya es una cadena mundial. América Latina conmemoró los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en medio de llamados a combatir. Hay mucha gente en nuestro continente que no puede ver Telesur porque no tiene acceso al satélite. Valdría la pena hacer un esfuerzo mayor para bajar la señal por los canales estatales de señal abierta. Lo cual está ocurriendo en algunos países, o en algunas partes de algunos países, algunas zonas de algunos países de esta Suramérica. Es un canal interesante. Interesante para decir nuestra verdad. Bienvenido, buenas noches, soy Marcel Heredia. Vamos a empezar esta emisión estelar de noticias desde el sur, viendo lo que ocurre en nuestros pueblos. El 10 de diciembre. Y bueno, escuchábamos recién a Hugo Chávez acerca de Telesur. Y yo te pregunto, Franco, para bajar un poco esto a la tierra. ¿Vos ves en algún lugar, en qué medio de comunicación ves fácilmente o accedes fácilmente a lo que tiene que ver con las noticias de América Latina? Que no sea internet, saquemos internet del camino, porque si querés yo me pongo ya mismo y me fijo el diario de Venezuela. Pero no, me refiero a los medios electrónicos. Sí, en los medios electrónicos me decís, sacando internet. Bueno, o diarios, por ejemplo, radio. Sí, en los diarios tiene su sección mundial, que salen... Salen noticias del mundo y sí. América Latina. ¿Y cuándo aparece América Latina? A ver, fijémonos el diario de hoy. Vamos a hacer una apuesta. Agarrá el diario de hoy. Agarrá el diario de hoy a ver si tiene algo de América Latina. Vamos a fijarnos. Porque bueno, lo que propone, además, fíjate vos, yo te lo pasaba a vos, pero bueno, ya nos vamos a fijar. En principio en tapa no hay nada. No hay nada, todo Argentina, a ver por aquí, la ciudad del ritmo del tango, la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, no de Rosario, porque es un diario nacional, pero por ser nacional habla de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires solamente. Claro. Vamos a buscar lo más rápido que podamos la sección de internacionales, si es que todavía está acá, porque usted sabe que ya a esta hora de la noche muchas partes del diario van desapareciendo. Pasamos por la parte del país, la parte económica, más al fondo debe estar la parte de internacionales. Seguimos en la búsqueda, pero en realidad más que... Mientras seguimos en la búsqueda de la parte de internacionales, recién compartíamos la palabra de Hugo Chávez hablando un poquito de lo que de dónde estaba Telesur en este momento, porque el audio que escuchamos era de junio, de junio, previo incluso a lo que iba a ser en Venezuela, si no me equivoco, se iba a realizar este año la cumbre de países no alineados y iban a hablar específicamente de la comunicación. Pero tenemos en este momento en comunicación a Marco Salgado. Lo saludamos ante todo. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Marco Salgado es comunicador, docente universitario y es uno de los que estuvo trabajando en los principios de Telesur. También fue director de la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, si no me equivoco. Bueno, Marcos, lo que te queríamos consultar, vos que estuviste trabajando en los principios de Telesur, Marcos es argentino y estuvo trabajando allá en lo que fue la gestación de este canal multiestatal, si se puede llamar, es ¿qué es Telesur y para qué se creó Telesur? Bueno, mirá, Telesur se creó para... yo creo que Telesur se crea fundamentalmente para salir a cubrir un espacio y una necesidad de la comunicación. Un espacio muy concreto que existía, que era para una cadena de noticias latinoamericana, hecha en Latinoamérica, para que los latinoamericanos se vean con sus propios ojos, para que no veamos a nosotros, a los, no sé, a los bolivianos de la Argentina con los ojos y la agenda y las prioridades de la política de los Estados Unidos, que son en definitiva lo que nos propone la CNN. Uh-huh. Y también como una necesidad de defender un proceso político diferente, defender desde la comunicación un proceso político diferente como el que se comenzaba a gestar hace algunos años y que hoy se ha ido desarrollando con matices, con diferencias, con debates, pero que incluye a una cantidad o a la mayoría de los países de Sudamérica, ¿verdad? Uh-huh. Y también algunos países del Caribe y de Centroamérica, es decir, lo que podríamos llamar en general gobiernos no atados automáticamente a los Estados Unidos, y en esa variedad entrarán desde gobiernos como el de Argentina, el de Chile, hasta gobiernos como el de Venezuela o el de Cuba. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, Telesur salía a defender esa necesidad de una política de integración, de una política diferente. Y esto no quiere decir que se convierta en un canal partidario o en un canal gobiernero. Uh-huh. Esa necesidad se debía defender desde el lugar de poder darle voz a los que hasta ese momento no tenían voz alguna, que son los postergados, que son los más humildes, que son las minorías, pero que también muchas veces son las mayorías no reflejadas en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Uh-huh. Marcos, te quería preguntar, porque yo, bueno, realmente me parece que es importantísimo el espacio que ocupa Telesur y la importancia que tiene un canal así multiestatal en América Latina, pero también, no sé si compartirás, pero siempre es muy delgada, ¿no?, la línea que hay entre los canales estatales y los que terminan siendo gubernamentales. ¿Cómo se puede hacer para trabajar para que esto no sea así? Bueno, es verdad lo que vos decís, y está bien señalarlo, porque tampoco hay que partir de la base de una visión romántica de ningún proyecto, ni de Telesur tampoco. Si me permitís contestarte la pregunta, y para completar el lado vacío del vaso en lo que es Telesur 3 años después, hay que decir que Telesur todavía no ha logrado ser distribuido en buena cantidad de canales de cable en Latinoamérica. Hay países en donde la presencia de Telesur es muy pequeña, uno de ellos es Argentina. Sí. En parte por la férrea oposición de los monopolios de los cables, básicamente en manos del grupo Clarín en la mayoría de las ciudades del país, pero también por deficiencias propias del proyecto, ¿no? O sea, que se ha ido de alguna manera achanchando, si se quiere, a la hora de encontrar cada vez más pantallas y más lugares de difusión para la señal. Pero en cuanto a lo que me preguntabas, bueno, sí, evidentemente siempre hay una delgada línea que convierte a los canales estatales en instrumentos, muchas veces en instrumentos solamente de los gobiernos y no de los pueblos. En Telesur esa tensión se vive, no lo vamos a ocultar, y yo como parte del grupo que lo fundó y que lo motorizó en la primera etapa, en los primeros 2 años, te puedo decir que muchas veces nos dimos esa discusión interna y muchas veces hubo bandazos en los cuales caíamos en algo que fuera solamente publicidad de gobierno y olvidábamos que había otros matices, que había otras voces, que había un fenómeno mucho más grande que no está incluido necesariamente en la palabra de los gobiernos. Pero de cualquier manera yo te diría que los gobiernos, las visiones y la palabra de los presidentes de América Latina estaba absolutamente olvidada. Y la aparición de Telesur hizo que otros medios, incluido el CNN, empezara a hacer cosas que eran impensables antes de la aparición de Telesur, como por ejemplo que transmitieran un discurso, y no de Hugo Chávez, un discurso de cualquier presidente de la región. No existía Latinoamérica en la visión de la CNN. Y tuvieron ellos que empezar evidentemente a prestar más atención desde su óptica, desde su línea, por supuesto, a prestar más atención a la región. Aunque bueno, yo creo que se han hecho avances, completando lo que vos preguntabas, en cuanto a garantizar desde las estructuras del Estado que los canales estatales no se conviertan en propaganda de los gobiernos. Hay mucho para hacer todavía, hay que analizar hasta qué punto no tiene que haber una mayor presencia de los parlamentos y de las organizaciones sociales en los entes que regulan los contenidos de los medios estatales, ¿no? Creo que ese es un debate todavía inconcluso, ¿no? Marcos, por último, ¿te parece que está aportando en este momento Telesur a que los flujos de comunicación cambien un poco de sentido y que no sea tan todo norte-sur, vale decir, no sé, ya sea CNN o, si querés, BBC o las agencias de noticias que vienen de Europa y Estados Unidos? Yo creo que está aportando, pero no está aportando en la medida de lo que se necesita, ni está aportando en la medida de lo que podría, digamos, hacerlo. Yo creo que todavía hay deficiencias en ese sentido. Hay una tendencia en Telesur en particular todavía a quedarse solamente en la cuestión estética, en la cuestión de forma, que está bien porque en definitiva es importante, porque muchas veces desde la izquierda hemos hecho cosas en los medios de comunicación que tenían un contenido importante, pero que desde el punto de vista de la forma no enamoraba, no se metía en el televisor, estaba mal hecho desde el punto de vista estético. Y Telesur ha dado una batalla importante en ese sentido y ha logrado ser un canal que desde el punto de vista visual es un canal bien hecho. Ahora, está atrasado en poner en concordancia esa cuestión estética con la cuestión de los contenidos, y fundamentalmente yo te diría que está atrasado en esta cuestión de tener más pantalla, de tener más televisores, de tener más cables, de tener más centros comunitarios, más bibliotecas, más lugares en donde Telesur pueda verse, pueda compartirse. En eso yo creo que en la medida que Telesur logre eso, va a cumplir realmente el objetivo para el que fue pensado y creado, ¿no? Bien, Marco Salgado, te agradecemos muchísimo este contacto con Ruido Blanco acá en Radio Universidad de Rosario. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchísimas gracias. Marco Salgado hablaba con nosotros, uno de los que trabajó desde los principios en lo que es hoy el proyecto de Telesur. La música que escuchan todos, yo no la escucho. Música en Ruido Blanco. En esta sección musical llamada La Música que Escuchan Todos, Yo No La Escucho, vamos a conocer un poco más a una banda local del rock and roll, del blues, de acá de la ciudad. Hablo de Vudú, una banda que es en realidad mitad rosarina y mitad de Roldán, una localidad vecina. ¿Por qué digo esto? Ya que la mitad de los integrantes, dos de los integrantes, y que vos y Willy en la guitarra, son de esta localidad vecina. Y por lo tanto, los otros dos integrantes, Nahuel Antuña en el bajo y Mario Laurino en batería, son de nuestra ciudad. Esta banda se destaca por la importancia que le dan al sol, se destaca por la importancia que le dan al sonido y a la artística, que esto se ve reflejado en su material, en sus álbums, uh-huh. En sus tres álbums. Que, bueno, los paso a nombrar, que en el 2003 sacaron Vudú, su primer CD, en el 2005 Sueños Eléctricos y Picasso, el último, en el 2006. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la palabra del cantante, de Ike, que hace unos días esto me decía? Y los inicios de la banda fueron juntarnos a tocar cover. Nos conocimos ahí en el Chicago Blue, ya nos juntábamos de vista todos y nos conocíamos, pero ahí en el Chicago Blue, en la zapada del Blue de los jueves, ya viste, interactuamos mucho, tocábamos muchos juntos y bueno, me ocurrió a mí juntarnos a hacer unos covers para salir a tocar un poco, entonces en el año 2000 y 99-2000. Hacíamos lo que nos gustaba, el tema de Papo, de Purple, de los Beatles, de los Rolling, de Creedence, de Zeppelin. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Vudú? Sí, viene de Vudú Child, de la canción de Jimi Hendrix, el chico Vudú. La historia es bastante simple, la del nombre. Tenemos raíces rockeras, bluseras, de rock and roll. Yo creo que el estilo de música que intentamos hacer nos diferencia bastante de las bandas de Argentina. Que no, por lo menos yo no escucho bandas que estén haciendo esto. ¿Qué ganaste y qué perdiste con Vudú? No, gané mucha alegría, muchas satisfacciones, mucho aprendizaje. No, creo que las pérdidas no las tengo en cuenta. Si las hay, no sé qué fue. No sé, siempre fue, por lo menos hasta ahora, es ir para adelante. Y creo que cuando uno mira para adelante y cierra los ojos y le da para adelante con tu proyecto, con lo que querés lograr y más o menos se van cumpliendo, creo que las pérdidas no, por lo menos no se notan en mí. En el sonido de vivo de la banda estamos mucho más afianzados. Uno al haber grabado muchas cosas, uno va aprendiendo de eso, de los errores de grabación, de toque, de letra, de los errores de trabajo en cuanto a lo que es llevar adelante una banda. Es que la mayoría de las bandas, por lo menos acá en Rosario, son todas bandas independientes, entonces es un laburo muy integral. De componer el tema, ir a ensayar, hacer tus propias producciones de disco, de show. Entonces tenés que aprender a hacer muchísimo, muchísimas cosas, ¿no? Aparte de componer el tema y ensayarlo. Ahí escuchábamos la palabra de Ike Parodi, líder de Los Vándalos, singular y gran cantante de rock and roll y blues. Les cuento, líder de Vudú, perdón, dije Los Vándalos. No sé. Perdón. Qué furcio. Perdón, líder de Vudú. Les cuento que los chicos de Vudú van a estar presentándose en Buenos Aires el 19 de diciembre en el Pub Maquena y el 20 de diciembre en Roxy, esto en Buenos Aires. Y van a estar regresando a nuestra ciudad el 4 de enero para abrir el Dixon Beach. Ojo, uh-huh. Que esto no está confirmado, así que por ahora es un dato a tener en cuenta nomás. Vamos a escuchar el segundo audio de la nota de Ike. Con respecto a la composición también hay, yo creo que se nota en el último disco, hay como una maduración o si se puede decir maduración, ¿no? O refinamiento en cuanto a mejorar el sonido, la composición. ¿Qué consejo le darías a una banda que recién empieza y que quiere ir por el camino que están haciendo ustedes? Que practiquen mucho y que ensayen mucho y que se diviertan. Hay que mantenerlo todo con alegría y tiene que ser divertido. Si no estás convencido de lo que estás haciendo, no, es muy difícil que te diviertas y que logres hacer lo que realmente querés. Y darle para adelante. Ensayar mucho, ¿no? Que cuando ensayas mucho, practicás, a la hora de subirte al escenario y ahí se ve realmente la mayor satisfacción, ¿no? Es que sí, lo que estamos sonando, ¿no? Un poco mejor, estamos sonando bien. Y bueno, eso es lo que te mantiene vivo en la música. Nada más, pero vos solo estás confundiendo la verdad que recibes. Acá en Rosario, yo creo que la mayoría de los medios le brindan mucho espacio y apoyo a la música, mucho más que otras áreas del arte, ¿no? Creo que también la música se lo ganó acá en la ciudad, eso, porque se creó una movida musical muy interesante. O sea, ya que lo que te decía hoy, que las bandas aprendieron a laburar, a sacar sus discos, a hacer todo el laburo que una discográfica lo hace y que al no haberlo, lo hacen las bandas y lo están haciendo bastante bien. Así que es un espacio ganado también ese. Y creo que la mayoría de los medios apoyan eso. Obviamente que cuando una banda está sonando en las radios, o te hacen una nota para una revista o en el diario, eso hace que la banda se conozca y a la hora de ir a hacer una fecha que vaya ganando público. Y yo creo que las bandas, por lo menos los que yo conozco, siguen su camino y no estamos golpeando puertas de discográficas, ¿no? Cosa que se hacía a lo mejor hace 10, 15 años atrás. En el caso nuestro no estamos esperando de brazos cruzados a que nos firmen, a firmar un contrato con una discográfica. Las discográficas tratan de hacer su negocio y nada más, ¿no? Entonces es peligroso. Ahora estamos mezclando el disco en vivo que grabamos en Willie Dixon y estamos en la fase de mezcla. Que queremos llegar ahora a fin de año, tenerlo listo para poder editarlo en el verano, enero, en febrero, y la idea es sacarlo en marzo. La música la escuchan todos, yo no la escucho, Vudú en Ruido Blanco. Y para terminar esta sección vamos a escuchar un tema de Vudú que se llama El Viaje, en Ruido Blanco. Y con este viaje de Vudú nos despedimos nosotros hasta quién sabe cuándo, hasta la próxima vez en que nos podamos estar escuchando, ustedes a nosotros a través de la radio y nosotros a ustedes seguramente si se comunican. Mi nombre es Ernesto Rega, la verdad que un gran gusto haber compartido con ustedes este programa. Franco, gracias. Gracias a vos también, Ernesto. Y también fue un gusto para mí haber hecho estos cuatro programas, haber dejado huella también acá en el aire de Rosario. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Ana Clara Riva estuvo en nuestra producción a distancia, aquí en la coconducción en el primer programa. Gabriela Maldonado estuvo en producción en estudio, siempre ahí, firme, junto al pueblo. Mariana Palacios en la artística, muchísimas gracias. Federico Pasos en la operación técnica y también gracias a Martín Pereira, que estuvo la semana pasada en la operación técnica. Un saludo personal a Mika, nada más, que seguramente está escuchando, si no anda por ahí, porque iba a pasar por acá por la radio a saludar simplemente. A la audiencia, muchísimas gracias. Y bueno, como dije recién, seguramente nos vamos a estar escuchando, quién sabe, por los caminos de la vida. Radio Universidad. Porque los artistas que trabajaban en la radio, los personajes, hacían todo ellos con las manos.